11:34 de la mañana, seguimos en el bloque de género con las compañeras. Estamos aquí con Vanina Basso y Ana Parra. Le hemos sacado una foto muy linda, ¿la vieron? ¿Ya la colgamos? No podemos. Esto es meter presión y sabés que acá vinimos para hablar, no para vernos. No, no, pero usted, ya lo hemos discutido fuera de aire. Esto esta tiene cuestión que ver con de... la voz, sí, no con la mirada. No le gusta la foto. La promoción, ya sabemos, ¿no? La visibilización. Claro, cuando el mensaje se expande, llega a más lugares, así sí, que ahí de hecho estamos. Queremos agradecer a todos los comentarios que hemos recibido. No siempre vamos a conformar a todos los oyentes. Somos también abiertas para que puedan sugerirnos temas que ustedes quieran que podamos hablar acá, que tengan que ver con la situación de violencia de género. De paso, vamos a pasar nuestra dirección y número de teléfono de la Subdirección de Políticas de Género. Colón 1177 y el teléfono es el 440077. Estamos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Como siempre decimos, trabajamos con turnos para una mejor organización, o pueden acercarse a las oficinas. Sí, y atendemos mujeres mayores de 18 años que estén atravesando situaciones de violencia, más que nada conyugal. Bien. Retomando el bloque anterior, sí. A partir de todas estas experiencias que tuvimos, de mensajes que transmite un tema musical, somos unas convencidas de que hay cosas que solamente a través de la educación y de los talleres y de la promoción y de la prevención uno puede lograr desaprender aquellas cosas que uno ha concebido desde lo cultural, de lo que es ser una mujer, de lo que es ser un hombre, de la distribución de roles. Y bueno, el domingo fue el día del niño masculino. Nos preguntábamos, ¿qué pasa con las niñas? Y no solo esto de que, a ver, cuando hablamos de la educación y de cómo transmitimos, y que también habíamos estado hablando de los estereotipos de género y demás, y te pones a pensar de cuándo comienza esta transmisión y quiénes son los canales de transmisión de estos estereotipos de género. Y ahí te pones a plantear y te podés a mirar y decir, todos somos transmitores de estos estereotipos. Y el Día del Niño, yo le decía a Ana, ¿qué nos dejó el Día del Niño? Nos dejó que hay cero perspectiva de género, ¿sí? Que si uno agarra el Facebook y vos mirás, son todos los mensajes diciendo el feliz Día del Niño. Y como nuestra compañera una vez nos dijo, ¿y cuándo será el Día de la Niña? O bien pongamos el Día de la Niñez, ¿sí? Porque si no, este mensaje, esto que muchas veces todos y todas tenemos que hacer el ejercicio de utilizar un lenguaje más inclusivo, pero en algunas cuestiones sí es cierto que debemos incluir a las niñas. Y solamente con pensar qué eligió cada uno para cada niño o niña que ha tenido cerca, hijo, sobrino, ahijado, primo, pariente, ¿qué le regalamos? ¿Qué juguetes nosotros regalamos? ¿A qué sector de las jugueterías vamos a comprar esos juguetes? Si pensamos en, no, le regalo la cocinita y le regalo, no sé, una espumadera con la escoba y la tabla de planchar, a la niña, por supuesto. No sé si ustedes hicieron alguna vez el ejercicio de regalar una tabla de planchar a un niño varón. Yo a mi hijo le regalé, que él me la pidió, la máquina para hacer fideos. Ah, bueno, Caro, al fin. Y se la compraste. Sí, y él está chocho, él barre, digamos, él nunca en mi casa se hizo como esa. ¿Y recibiste del círculo algún comentario fuera de lugar que te diga, cómo le vas a regalar eso al nene? Y sí, lógicamente, sí, pero bueno. La madre sos vos. El tema es que, lamentablemente, en espacios educativos, docentes, abuelas, tíos, aparece esta crítica en relación o este ajuste de tal juguete para tal chico. Hay sectores donde ni siquiera uno iría a buscar un regalo para una niña, o al revés, ni siquiera iría a buscar un juguete de estas características de Carolina, que vale el ejemplo porque es muy positivo, porque tiene que ver con lo que él quiere jugar, no con lo que yo le asigno para que juegue y se recree. Muchos niños varones juegan con una muñeca, con un carrito y demás, y nunca falta un homofóbico que diga, pero escúchame, el chico, ¿sabés qué? Y lo que sucede es esto, muchos niños ven a sus padres con sus hermanitos, bebés, asignados al rol paterno que todos tienen, también de participar en la crianza, de ser parte activa en la crianza. Entonces, ¿por qué no va a jugar con un bebé, con un bebote? Sí, también pensar esto, no solo los juguetes, los colores. ¿Vos alguna vez viste una moto rosa? No. No, y otra cosa que también me quedé pensando, cuando vos entras a la juguetería, que tenés el sector de niños y el sector de niñas. Claro, bien diferenciados, sí. No nos vamos a mezclar. Sí, sí, sí. A partir de todo lo que se ha hablado en los talleres de género, sí se estaba tratando de lograr en los jardines de infante evitar estos rincones asignados por género, ¿sí? Esto hace también a la diversidad. Entonces no puede estar, tiene que haber distintos rincones, y el niño elegir en qué rincón, si el rincón literario, si el de la casita, si el de los juegos didácticos. Me parece que cada niño es único, cada niño y niña es único, para vos, Mercedes, te lo dedico. Entonces, como es único, va a estar atravesado por muchísimos otros discursos. El tema es que cuando uno acota la posibilidad de elección, es muy difícil que inspeccionen un rincón que ni siquiera está en la casa. No, y también pensar en esto, porque no solo los juguetes, ¿no? Cuántas películas y cuántos cuentos infantiles de los tradicionales hemos leído, en donde estas mujeres buenas, hacendosas, necesitan ser salvadas por estos príncipes, que son machotes, bien valientes, y cuánto cuesta entender, o cuándo podremos nosotras poder hacer entender esto de que las niñas no necesitan ser salvadas, que estos príncipes azules, el otro día la escuchaba, creo que era Malena Pichot, que decía si le habían consultado si había encontrado su príncipe azul, y ella dijo, no, ¿sabes qué? El príncipe azul destiñe cada vez más. Entonces, encontrar por ahí un compañero que vaya a la par, ¿sí? Y no necesitar a alguien que pueda hacer muchas cosas que nosotras no podemos, y poder hacer entender de que podemos hacer todos, todas las cosas que necesitemos. El príncipe azul destiñe el primer lavado, decía una amiga mía. Sí. Pero sigue siendo azul, nunca se nos ocurriría un príncipe rosa. No. Imagínate lo que te puede llegar a decir todo el grupo familiar. Mira, ese chico no me gusta para vos. Viene con pantalón rosa. Buscaba una publicación que había leído el domingo, que es de Antiprincesas, de Chirimbote, que es una colección. Uh-huh. Dice, feliz día, peques, y también para quienes se sienten aún en un lugar de la infancia. Dejemos una preguntita dando vuelta. ¿Qué juguetes regalamos? ¿Existe juguetes solo para niños o para niñas? Y de paso, una reflexión de Ni Una Menos, si tiene un cartel que dice, para la infancia más libre y el futuro más feliz. Fíjate qué es lo que regalás y qué es lo que consumís, ¿no? En esto que estaban contando ustedes. Y también otro tema que habíamos charlado justamente el viernes con Soledad Alvarado del Colegio de Trabajadores Sociales de Distrito Mercedes, que es la presidenta, tenía que ver con si el Día del Niño era un mero día de consumo o era un espacio, un lugar en el cual el padre se puede reencontrar con el hijo y la madre con, así no importa, digo padres en genérico, sí. ¿No? Los padres nos podemos reencontrar con nuestros hijos a partir del diálogo y del vínculo y de una mirada y no solamente de un objeto material, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo para eso, claro. ¿No? Ir a la juguetería y comprar la motito, la muñeca, es mucho más fácil. Ni hablar, más rápido, no. Más efectivo, el chico se queda tranquilo, matamos la angustia de los dos y va. Pero ¿qué hacemos si con un objeto, un regalo, con moño, lo regalamos una vez y el resto de los años, y digamos, el resto del año, el resto de los días de ese año, no garantizamos los derechos básicos de un niño y una niña, ¿sí? Todo el resto de los derechos, ¿sí? A la educación, a la salud, al acceso a la religión o a la libertad de poder expresarse. O sea, no sirve de nada el objeto y el regalo, llámese, no sé, o de la, para la nena o para el nene, si yo me pierdo de vista qué es la niñez. Un poco retomando esto que habíamos dicho por ahí en el primer bloque en relación a los casos de abuso sexual infantil, y la verdad es que muchos niños que han sido abusados también reciben el regalo de esos abusadores. Sí, entonces no sirve de nada un regalo material si yo me pierdo de vista que hay derechos constitucionales que tienen que ver con preservar al niño y a la niña. Aporto algo más, ¿no? En esto hay un libro de Ni Una Menos, que es el libro de Ni Una Menos, Reflexión desde los primeros años de la colección Chirimbote. La identidad no debe pensarse como algo dado desde siempre, fijo e inamovible, sino como el relato que hacemos de nosotras y nosotros mismos cada vez y siempre renovado. Gracias por el aporte, Ezequiel. No, y pensando en esto también de que es un regalo para nuestros niños y niñas, que nosotros los padres podamos ver qué es lo que transmitimos y esto de... Porque de alguna manera, para poder terminar o por ahí que este flagelo de la violencia de género sea cada vez menor, ojalá en algún momento podamos hablar de cifras mucho más pequeñas de las que estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando de que hay un femicidio cada 30 horas. Es una terrible barbaridad. Y solamente, como siempre decimos, de los datos recabados por el Observatorio de Género, que no es una cifra oficial, que desde todavía no tenemos un registro único de los casos de violencia, que estos datos son obtenidos por las noticias, que sí son los femicidios que salen en los medios de comunicación, y hoy nos está arrojando la cifra de una mujer cada 30 horas. Yo ahí meto una pregunta, Vani. ¿No hay estadísticas oficiales? Lo único que se está manejando, que son las denuncias policiales, uh-huh, o la Casa del Encuentro, que también era otra fuente. Esa es la Casa del Encuentro, es el observatorio. Esa es la fuente. Las cifras oficiales, seguramente Poder Judicial hace sus estadísticas, seguramente la Comisaría de la Mujer lleva una estadística, pero no son cifras que se dan a conocer, ¿sí? Y lo que siempre se pensó en esto, en un registro único, cómo podamos lograr todos los efectores de salud, todos quienes trabajamos en esta situación, de poder registrar para poder llevar cifras más más formales, más formales. Sí. No solo eso de el registro único, sino el no cruce de información. Nos ha pasado incluso en esta semana, a partir de una situación y un caso, si determinado caso suscita en un partido o localidad y después se muda la persona, la realidad es que nosotros no tenemos conocimiento de eso. No es que, por más que se tome conocimiento desde un juzgado o un tribunal, lo que correspondería es que haya comunicación. Esto tiene que ver por ahí con la voluntad de, lo mismo que un registro, una misma red entre lo civil y lo penal, porque a veces se habla de lo mismo, ¿sí? Si bien hay casos como lesiones y amenazas que sí interviene la fiscalía, tal vez está dentro de un marco de violencia que hay un expediente en el registro, en el juzgado de paz, en lo civil, de mucho antes. Y tal vez las amenazas y las lesiones llegaron después. Me quedé pensando cuando Ezequiel te dijo que te había sacado la foto, que vos le dijiste, esto es la voz, no la mirada. ¿Y qué pasa con la mirada, uh-huh, de ese niño, de esa niña o de ese ser humano, sin importar la edad, que se quiere expresar libremente, como uno también siempre dice que nos hace bien ser lo que somos? Y la mirada de la sociedad ve que hay un nene con una camisa rosa o con una bicicleta rosa o una nena con una motito azul o jugando juegos así como, sí, que son de nene y de nene. Entonces como que también es re importante el tema de la mirada, porque la mirada es lo que nos va condicionando también. La mirada a veces sanciona, ¿sí? Esto de desacreditar no es solo la mirada. Por eso insistimos en que esto tiene que arrancar desde el comienzo, desde la educación inicial, uh-huh, ¿sí? Estos jueces de los cuales hablábamos hoy ya son personas que han transitado todos los niveles educativos, ¿sí? Ya son facultativos. Pero me gustaría saber cómo han transitado esos espacios y si alguien ha podido intervenir. Porque si esto sucede, no sé, en una sala, ¿sí? O en un aula, y de repente uno de los chicos dice, no te puedes venir con esa ropa o con ese color, y el docente o la docente retoma esto y puede hablar al interior. Ahora, si la mirada de la docente es igual que la del niño que le dice que de esta manera no te podés vestir, ahí estamos en problemas, ¿sí? Ahí no está la posibilidad de elegir el color, elegir el juguete. Sí, pensando en esto, a ver, los estereotipos de género los transmitimos los adultos. Los niños no nacen, uh-huh, sabiendo esto, qué le corresponde a la mujer y qué le corresponde al hombre. Eso lo transmitimos nosotros. Y ahí es donde está el trabajo de decir, bueno, no solo también desde la casa, obviamente, desde la escuela, los medios de comunicación, las publicidades, los programas que están dirigidos a los niños, a las niñas. Y muchas veces estas publicidades coinciden tanto con lo que los adultos que les rodean a estas niñas y niños les dicen, que obviamente eso empieza a naturalizarse, y entonces ahí es cuando es más difícil, a medida que van pasando todas las etapas, si se van reproduciendo en todas las etapas, ¿cómo podemos pretender que un adulto tenga perspectiva de género cuando tantas veces no lo ha tenido en su niñez? O también a la hora de elegir un deporte, y me acuerdo porque esto, sí, que pasó de los Juegos Olímpicos, uh-huh, ¿cómo es la Paula Pareto. Que hay un, no me acuerdo dónde, en Facebook, pero quién lo compartió, que hablaba de un periodista que no da nombres, y que decía que había puesto un periodista argentino entre las más lindas de los Juegos Olímpicos a chicas que sí, eran preciosas, pero físicamente, y que de esta chica Paula Pareto la habían dejado afuera, bueno, porque ella es muy musculosa, por el deporte que ella eligió. Entonces también es como que está siempre el tema de la mirada o lo que el otro piensa, y más cuando, imagínense cuando somos niños, que estamos en plena construcción. De estar dentro de la norma. Y yo me pregunto, ¿sí?, en la tabla de Gauss, ¿cuál sería la norma? ¿Quién dictamina que la norma, que no está justamente ni en el exceso ni en el defecto, quién define esa norma? Que sea linda, que sea con determinada estatura, con determinado peso, que haga determinadas cosas. Habría que ver como cultura, como sociedad, cuál es la norma de la mujer que esperamos y del niño que después se convierta en hombre esperamos para esta cultura. Si no vamos a modificar la norma, o si no pensamos que tal vez esa tabla, ¿sí?, esa curva, tendría que ser un poco más achatada y empezar a pensar un poco más en la diversidad, es muy difícil. Siempre el que está en los extremos es el desfavorecido, el marginado. Bien, les vamos a dejar el cierre para ustedes, siendo las 11:50. Les recordamos a todos los oyentes y las oyentas que las chicas cambiaron hoy porque la semana que viene tienen una actividad. Agradecemos a quien nos cede el espacio. A Marianito Mazzone le muchísimas mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a eso podemos participar de este espacio que nos hace muy bien, que nos gusta a pesar de que nos saquen fotos, y del otro espacio que tiene que ver con la formación. Perfecto. Y para cerrar, yo quería leer dos frases que me llamaron muchísimo la atención cuando estábamos buscando la info para hacer el programa de hoy. Y dice: posees una inteligencia insuperable. Lástima que naciste mujer. Le dijo su padre a Simone de Beauvoir cuando era niña. Antes le había dicho: la mujer es lo que su marido hace de ella. Es él quien debe formarla. Y Alma Mahler siempre se interesó por la música. Desde los 9 años componía sencillas piezas que su padre le festejaba. Cuando se casó con Gustav Mahler, un gran pianista, este le advirtió: hay algo que tiene que quedar muy claro. Yo quiero una esposa, no una colega. Las composiciones de Alma se conocieron recién después de la muerte de Gustav. Palabras rotundas para terminar con esta columna. Le agradecemos muchísimo. Han pasado por el aire de Mañanas Mejor Ana Parra y Vanina Basso. Muchísimas gracias. Feliz día del niño y la niña a todos los niños que nos rodean. Gracias. Escuchamos un poquito de música y volvemos para cerrar el programa.